lo prefiero así, aunque me ponga a subir, allí yo vivo mejor. El monte me da calor, y yo lo prefiero así, aunque me ponga a subir, allí yo vivo mejor. En el monte quiero vivir, en el monte vivo feliz, en el monte quiero vivir, en el monte vivo feliz. En el monte vivo feliz, en el monte quiero.